Superamos las 12:30 y entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 4 de agosto. Vamos a informarles a continuación de actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio durante lo que es este periodo veraniego. Ya saben que hay distintas iniciativas culturales que se desarrollan durante los meses de verano. Una de ellas es el ciclo de cine de verano, que cada jueves se da cita en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Y otra de ellas también, que ya se ha convertido prácticamente en una tradición, es el ciclo de marionetas que corre a cargo del grupo Anima Orienta. Nosotros contamos aquí con uno de sus integrantes, con Miguel Ángel Sánchez, que ya nos acompaña, y aquí vamos a saludar al Miguel Ángel. Muy buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Que ha venido acompañado además de un amigo. Sí, es que estaba hoy en el taller y se me ha venido Drácula conmigo, y bueno, cualquiera dice que no, pero le he dicho, es de día, no te venga que es para nada, que no va a poder salir. Este es vampiro, ¿no? Es un vampiro, parece. Sí, es un vampiro. Papá, que hoy como ha salido... Tiene cara susto. Sí, porque claro, es que en realidad él estaba dentro de un libro. Y cuando se le hace un conjuro sale de él. Entonces, claro, la falta de costumbre de ver la luz y demás. En fin, esto seguro que va a ser uno de los argumentos que vamos a poder escuchar en una de las funciones que se van a representar a través de este ciclo de marionetas que, como decíamos, se va a desarrollar en ese municipio durante este mes de agosto. En concreto, es el quinto ciclo de marionetas. Además, yo creo que los 5 años habéis sido vosotros, ¿no?, los que habéis un poco encabezado las funciones del ciclo de marioneta, Anima Orienta, quiero decir. Sí. Y bueno, pues las características del ciclo son similares a ocasiones anteriores, se desarrolla durante el mes de agosto en una ubicación diferente cada función, y eso sí, pues con imaginamos que obras distintas, ¿no?, en las que estáis trabajando y que estáis preparando. Preséntanos este quinto ciclo de marionetas. Pues muy bien, como tú nos acabas de decir perfectamente, el ciclo es algo que nosotros cada año presentamos al ayuntamiento, y afortunadamente ellos nos apoyan cada año. Y bueno, como tú has dicho, la iniciativa cuenta con, en este caso, este año, serían todos los miércoles, tenemos el miércoles titiritero, donde hay una función para todos los niños y niñas, mayores, pequeños, y para todo el mundo, porque está dedicado para todo el mundo. ¿Qué hora hemos escogido? Pues a las 9 de la tarde, que ya empieza a caer el sol un poco, que la calor ya nos permite salir a la calle y estar un poquito a gusto en zona donde corra un poquito el aire. y bueno, como bien has dicho, todos los años presentamos el proyecto y hacemos una función diferente en diferentes ubicaciones de Ubrique, porque la idea es llegar a la mayor población de Ubrique y a diferentes zonas, para que esta actividad no sea de un solo punto, porque habitualmente, como hemos hecho en otras ocasiones, la mayoría de las actividades son en la Avenida España, y nuestra intención fue llevarla a demás lugares, ¿no? Porque estas actividades culturales debemos facilitarla al mayor número de públicos, y considero que cada año debemos llevarla a los barrios, para que también el teatro sea parte del barrio y que también nos acostumbremos a ver teatro. En este caso sería más de calle. Y como bien has dicho, habitualmente somos nosotros los que siempre actuamos, pero nuestra intención desde que se inició el ciclo el primer año es que cada vez tenga mayor repercusión, y por este motivo este año hay una compañía invitada, que sería el segundo día, que es la compañía de Mágico de Málaga, que son compañeros nuestros con los que hemos estado trabajando en Málaga durante este último año. Y les comentamos durante el año que nosotros organizábamos un ciclo, que si este año volvíamos a realizarlo, les invitaríamos, que si vendrían a nuestro pueblo, y nos dieron que sí, que gustosamente vendrían. Y la idea es esa, de que cada año, a medida que vaya creciendo, darle mayor relevancia, intentar que coja también mayor relevancia, tanto en la sierra como en la provincia, y así poquito a poco poder ir trayendo también otras compañías para que el ciclo sea más enriquecedor. Pues es la idea, ¿no?, de este ciclo de marionetas, que arrancará mañana en nuestra localidad. Cada miércoles del mes de agosto tenemos una función de marionetas en distintos puntos de la geografía local. Sí. Y comienza en el Parque Rafael Alberti. Mañana a las 9 en el Parque Rafael Alberti tendremos Quiriquito y los tres cerditos. Efectivamente. Empezaremos con una que es una de nuestras obras más clásicas, que bueno, cuando comenzamos en nuestro primer ciclo empezó con el gallo Quirico, y a raíz de ahí hicimos una versión en la que continuaba la historia de Quirico, que tiene un niño que es Quiriquito, y lo que mañana vamos a ver, lo que le ocurre a Quiriquito, que al final, bueno, nuestra historia siempre normalmente se enrelía en diferentes cuentos y se enrelía con el cuento también de los tres cerditos, y a ver qué ocurre, porque a medida que van pasando los años y que la van cogiendo más rodamiento en las funciones, pues también se van mejorando y cada año hay sorpresas. ¿Cuánto? No, yo te iba a preguntar porque, claro, a mí me suenan de otras veces dos obras, otras dos no me suenan. No sé si es que yo no las reconozco de veces anteriores o simplemente que son nuevas, ¿no? Por ejemplo, Quiriquito y los tres cerditos, que es la que se va a poner en escena mañana, sí que me suena de otras veces. También Rosita y el Bosque Mágico. Y no sé si como novedad que no había escuchado antes, la banda del Caco Malaco y el libro de los monstruos, que son las cuatro funciones que se van a representar, los títulos de las cuatro funciones. Sí. Quiriquito, por ejemplo, este invierno, que también en noviembre hicimos, digamos, complementariamente al ciclo de teatro que hay en noviembre, a la campaña de teatro que en noviembre hicimos otro de títeres los viernes, y ahí la llevamos, que vinimos a presentarla, que nos acompañó el Lobo. Es que el Lobo, cuando le hicimos a la radio, pero hoy le dimos, no, hombre, descansa para mañana, que tiene que estar a pleno rendimiento. Es que le gusta darlo todo y no, tiene que reservarse para mañana para los niños. Y por eso te puede sonar, porque claro, la presentamos aquí. Y porque ya aquí en Ubrique la representamos en noviembre, pero durante este invierno pasado sí la hemos representado en Villamartín, en Prado, en el Bosque. ¿Y el resto entonces son todas nuevas? El resto, mira, la de Rosita y el Bosque Mágico es de la compañía de Andrés Mágico, que no es la nuestra. Ah, bien, bien. Pues hombre, si has ido a lo mejor por Ronda o a otro lugar, te puede haber sonado. A mí me suena lo de Rosita, pero como algo de marioneta, pero tampoco tengo yo muy claro. Hombre, Rosita sale en los tres cerditos, porque no son tres cerditos. En realidad tenemos dos cerditos y una cerdita que es la hermana. Por ahí va. Y la hermana Rosita, claro, sí. Por eso te puede sonar. Entonces, en fin, que son tres representaciones nuevas y tenemos la otra que sí que se había estrenado ya en noviembre, pero el resto son novedades, ¿no? En realidad, mira, la banda de Caco Malaco la hicimos hace 3 años y la hemos vuelto a recuperar. Vale. Con algunos cambios. Y la del libro de los monstruos fue una que hicimos hace muchos años para un día del libro. Pero bueno, en realidad, que la viera aquel día y la vea hoy no tiene nada que ver. Tiene que ver una cosa con la otra. Porque hemos cambiado el estilo de marioneta, que es este estilo, que es el de las marionetas de mesa, que no son. Entonces se nos ve a nosotros. Habría actores y habría marionetas. Entonces cambia mucho el tipo de función. Eso te iba a preguntar precisamente, ¿no? Por ese estilo de marioneta, porque son marionetas que no títeres, ¿no? Que hay una diferencia, que siempre lo comentamos. Y además hay personajes que vais creando nuevos para cada representación, para cada función, ¿no? Sí, claro, para cada función normalmente tenemos personajes nuevos. Y hay algunos que a lo mejor se cuelan en otras obras, pero habitualmente para cada obra solemos hacer lo suyo. Ya te digo, solo en excepciones, porque coincide que, por ejemplo, el Lobo, que se va de unas funciones a otras, pero porque es el Lobo feroz, que el pobre va de cuento en cuento. Pero, por ejemplo, Animorienta, ¿cuántos sois? ¿Cuántos os ponéis para hacer la representación? ¿Dos personas? Animorienta, bueno, habitualmente sobre escenario, porque en realidad somos un montón. Pero, digamos, cuando actuamos, digamos, siempre somos dos actores que manipulamos las marionetas, o incluso actuamos, porque en ocasiones actuamos como actores y también manipulamos las marionetas, y más un técnico de sonido. Porque el sonido y la música es esencial para la obra. Claro. Yo la pregunta iba para saber cuántos personajes se pueden poner en escena a la hora de realizar una obra, porque claro, sois dos personas, tenéis cuatro manos, hasta ahí podemos llegar, ¿no? En escena solo puede haber cuatro personajes como máximo. Sí. Es complicado, pero sí, hay veces que hay cuatro personajes. Y no sé si alguna vez habrá habido alguno más, pero son momentos. En principio, como máximo cuatro personajes, claro, eso no significa que sean los únicos que existen, hay en esa obra, porque os vais cambiando, ¿no? Continuamente. Claro. Explícanos un poco cómo es una función vuestra. Bueno, una función nuestra, como tú dices, si vemos, digamos, el trabajo, digamos, de una obra para un actor digamos, en este caso, a los titiriteros le llaman manipuladores, porque lo que hacen es manipular A mí no me gustaba la palabra mucho, porque no suena bien. Es muy fea, sí. Pero bueno, a ellos les gusta la palabra manipulador, y cuando hablas con otros titiriteros, no, manipulador, yo, no me gusta, no suena bien, pero bueno. En este caso, pues digamos, habríamos dos manipuladores que, claro, cuando nos enfrentamos, ya nosotros hemos creado la obra, lo primero que vemos son los personajes. Vemos la obra, un poco cuáles son los que más nos gustan, y nos repartimos los personajes, y una vez que nos repartimos los personajes, también vemos que es posible hacerlo, porque claro, es como tú dices, si a lo mejor yo cojo tres personajes y los tres están en un mismo momento, que a veces es, que en ocasiones lo hemos hecho, porque a lo mejor uno es el que lo tiene y otro es el que habla. Claro. El que habla, habla, pero el otro tiene que manipular. ¿Qué ocurre? Que, hombre, eso hace mucho más complejo, que tenemos que estar muy, muy sincronizados. ¿No os ha ocurrido alguna vez que habéis vuelto loco y hablado con voz de otro personaje, con una marioneta que no es la que correspondía? Porque, claro, si tienes en la mente todo lo que es, ¿no? Y sí, todas las marionetas que tienes que manipular, como tú decías, habrá veces la que haya confusión. ¿No os ha pasado alguna vez? Sí, sí, sobre todo en los ensayos. Ahí estábamos ensayando y era como... tenía al gallo Quirico y estaba hablando como el lobo, a cambio el chin, ¿no? Claro, eso nos suele pasar, porque a veces son los cambios son tienen que ser rápidos, porque tampoco puedes dejar mucho tiempo sin que ocurra nada, y sí, en alguna ocasión no te das cuenta y uy, que cambia de personaje. Claro. Bueno, ¿cómo son esas representaciones? Están destinadas obviamente a un público infantil, exclusivamente infantil. ¿De qué edad estamos hablando? Yo diría que desde los 3, yo normalmente digo que mis obras son desde los 3 hasta los 103 años. Un público muy concreto. Sí, verdad. Muy limitado, muy limitado. Muy limitado. Es que te estás limitando mucho. En fin, para todos los públicos se puede decir, pero obviamente sí, un público sobre todo infantil, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, si vemos en el caso de las tres primeras, Quiriquito y los tres cerditos, pues por el tipo de cuento que es, sí, es más infantil, ¿no? Podríamos decir que sería más recomendable entre 3 a 10 años. Meto los adultos porque el tema adulto normalmente, a veces, como digo yo, es la excusa para poder ir a verla y no le digan nada. A mí, yo sé, yo cada vez que hay, si puedo, voy a verla. Y ya tengo mi añito, ¿sabes? Y igual, y también, digamos, a veces cuando ven los mayores, yo recuerdo el año pasado en la plaza de ayuntamiento, mira que vienen las punchinelas. Y claro, como acostumbrado, porque las maletas tienen, dependiendo del lugar que venga, tienen un nombre. Claro, yo punchinelas estaba acostumbrado a escucharlo, y mis compañeros me decían, ¿qué dices? ¿No? Sí, sí, que vienen las punchinelas, que era la marioneta. ¿De acuerdas, no? ¿O no? No, no, eran títeres, sino también, que antiguamente se le llamaba así, en plan, porque venía como de Italia y demás. Vale. Entonces, cada uno lo conoce de por un nombre, ¿sabes? Las de cuerdas sí serían, digamos, los títeres. Las otras ya normalmente serían marionetas, pero ya cada una tiene su nombre, como puede ser esta que traigo, que sería una marioneta de mesa, o Bunraku, porque, digamos, tiene la propiedad, es igual que una persona, anda perfectamente de un lado para otro. Es como te digo, tú antes no has hablado, en realidad estas marionetas deberíamos de manipularlas entre dos. Pero bueno, hoy en día los presupuestos estamos a gusto. El día de mañana, sí. Tenemos las que utilizamos habitualmente, se le llaman MAPE, que digamos serían las que es de Barrio Sésamo, el estilo parecido. Y también traemos de Guante, que la diferencia estaría entre una y otra, que es más pequeñita, que digamos no mueve la boca, mientras que el MAPE sí abre la boca y lo puede verbalizar, la de Guante no. ¿Y se van combinando estos tres tipos de marionetas en cada función o son solo las de mesa? No, por ejemplo, en la de mesa que vamos a hacer, nosotros lo único que combinamos es marioneta de mesa con actores. Vale. Porque los actores interactúan con las marionetas. En las MAPES sí interactúan, por ejemplo, las de Guante con los MAPES. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hago es para que se vea la situación. Tengo el MAPE fuera y entra a la casa. Entonces saco la de Guante, que es más pequeñita, entonces sí da la sensación de que ya está dentro de la casa. Porque si no tendría que hacer una casa grandísima. Vale, son distintas técnicas, ¿no? Para claro, poner en escena esa representación y que pues sea lo más real posible, ¿no? Y en este caso el público pues se incluya dentro de la ficción cuando lo está viendo. Bueno, cuéntanos los argumentos de las cuatro representaciones: Quirico los tres cerditos, Rosita el bosque mágico, la banda de Cacoma, la col, 19 de agosto, y el 26 de agosto, el libro de los monstruos. Pues bueno, Quiriquito, como ya he contado en relaciones, es la historia de Quiriquito, que es un huevo, que sale despedido por, bueno, por la época en la que estamos, es lo más normal. Viene el aire levante, en este caso viene desde Tarifa, un levante tarifeño, y sale despedido del gallinero y se pierde. Cuando llega su padre, se dedica a buscarlo, y a raíz de ahí pues sucede una aventura que habrá que ir a verla, si no, no. En el caso de Rosita, pues ahí os lo voy a dejar un poquito. Es Rosita que va a un bosque mágico y... No, ahí no os voy a contar nada. Hoy os voy a dejar el enigma porque quiero que vayáis a verla porque os va a gustar. La de Banda de Caco Malaco, para que un poco os situéis, os diré que está inspirada un poco en... Caco Malaco sería muy similar a Alibaba, aunque hay ahí una mezcla con otros cuentos. Entonces, ahí lo que sí vamos a ver, el enigma de la cueva, de cómo se abre, no se abre, de los tesoros. Ese tipo de cosas, muy bien. Ese tipo de cosas. Y en el caso del libro de los monstruos, pues aparecerá el señor de la creatividad, que acaba de inscribir su nuevo libro, que es el libro de los monstruos. Pero claro, como la ha hecho el hombre, el que se dedica a crear los libros, que es muy importante que hoy en día existan los libros, aunque tengamos tanta tecnología. Claro, él tiene poderes y claro, esos libros, si lo coge alguien, puede crear que lo que está dentro del libro se convierta en realidad. Entonces tenemos que tener cuidado, que creo que al final alguien lo pierde el libro y cae en malas manos, y por eso aparece por aquí mi amigo el vampiro y algún monstruo más. Como te iba diciendo antes, que me preguntaban por de las edades, esto también está para niños, pero quizás la gama de sí podría ser algo más alta, hasta 12, 14, porque al parecer ya un vampiro, o parecer, por ejemplo, una momia, pues ya puede ser más para un poco más pequeño, o sea, no tan pequeños. Claro. Bueno, pues son las funciones que se van a representar. Vamos a comentarla. Quiriquito y los tres cerditos, mañana 5 de agosto a las 9 en el Parque Rafael Alberti. Llegará el 12 de agosto la representación a cargo del grupo invitado Andén Mágico, Rosita y el Bosque Mágico, a las 9. Esta será la plaza del Ayuntamiento. Allí estaremos y vamos a pasar lista, que no creáis que yo no me la pienso perder. Y en la zona de expansión de Ubrique, en la plaza del Paso de las Costureras, ¿no? Sí. Esto sí que es una novedad que te quería yo comentarlo, o no sé si es la primera vez que vais ahí a ese entorno. No, mira, surgió el verano pasado, surgió, ¿no? Porque como te he comentado antes, nos gusta recorrer diferentes lugares de Ubrique. Y claro, nunca habíamos ido hacia La Vega, dijimos, pues podemos ir para la parte de La Vega, que allí nunca se hace nada. Teníamos un poco el temor de que, claro, como no conocemos aquí a Soma, de que no hubiera gente, porque sabemos que por Ubrique la gente se desplaza, pero parece que cuando hay que ir para La Vega, como que creen que hay que ir con un coche y parece que vamos a otra ciudad o algo y le cuesta a la gente. O esa es mi sensación. Y le hicimos sin saber qué iba a ocurrir, porque dijimos, como venga poca gente, te sientes un poco mal, porque... Pero apostamos por ir y la verdad que nos sorprendimos, porque fue uno de los lugares donde más gente hubo. No, ya estuvimos hablando con la gente de la barriada y... Hay una población infantil importante allí. Claro, claro, porque al verlo hablábamos, nos dijeron, sí, sí, y la mayoría, es que tú dices, es que es una población infantil bastante abultada, que es que... Entonces, después de ver aquello, dijimos, no, el año que viene tenemos que volver. No puede ser que un lugar donde haya tantos niños no se cree nada para ellos. Entonces, pienso que debe ser un punto de referencia que hay ya que ir. Primero porque está un poco apartado y porque habitualmente, lo que digo, la idea nuestra es que crear momentos culturales para todo el mundo, y si en aquella allí no los hay, debería de haberlo. Y a partir de ahora yo pienso, bueno, yo mirando desde mi punto de vista, pero que debería de haber otras iniciativas que también se crearan allí, porque es que hay muchísimos niños. Que no siempre nos remitamos a realizar actividades culturales a determinados espacios que parece que tienen la potestad, ¿no?, de la cultura. La plaza Ayuntamiento, el jardín, la plaza La Verdura, en fin, hay determinados espacios donde siempre se suelen concentrar todas las actividades culturales a lo largo del año. Y bueno, pues esta opción de llevarla a otros lugares pues también es interesante. Decíamos, por tanto, en la Plaza del Paso de las Costureras con la banda del Caco Malaco el 19 de agosto a partir de las 9 y cierra el ciclo en el Jardín el Libro de los Monstruos el 26 de agosto a partir de las 9 de la noche. Son cuatro funciones, una de ellas con la colaboración, como decíamos, de Andén Mágico, las que vais a poner en representación. ¿Cuánto puede durar cada obra aproximadamente, el espectáculo? Suelen durar unos 45 minutos las representaciones, porque no suelen, no nos gusta, bueno. Bueno, son niños pequeños, se cansan también, claro. ¿No? Si tan largo. Sí, es cierto que no, en nuestro caso, en algunas de ellas, por ejemplo, en la primera, sí es verdad que lo hacemos colaborar. Entonces hay veces que a lo mejor se alarga un poco, pero porque nos gusta que el público sea partícipe, de que no sean simplemente vaya a ver una obra, y más de estas características. Entonces, en ocasiones, a lo mejor los vemos que participan más y los dejamos un poco más a ellos, porque también los dejamos un poco llevar, y puede durar algo más, pero entre los 40 y los 50 minutos suele durar la función. Y imagino que son funciones participativas, ¿no? Donde los pequeños pues también forman parte de lo que es la representación. Sí, porque habitualmente los personajes siempre le piden su ayuda porque se pierden, porque no encuentran a alguien, o porque a lo mejor necesitan superar una prueba y es que si necesitan la colaboración de ellos, sin la colaboración de ellos no pueden superar esa prueba. Entonces, claro, es que el público es esencial, ellos son esenciales en cada una de las obras. ¿Qué aceptación están teniendo el ciclo? Me decías que, por ejemplo, sorprendió la buena aceptación en un punto en concreto, que fue en la zona de expansión, en La Vega, ¿no? En el Paso de la Costurera. Pero, en general, el ciclo, ¿qué aceptación esperáis de cara a esta quinta edición? Hombre, yo te digo, normalmente las expectativas siempre suelen ser altas, porque antes de llegar al verano habitualmente nos están preguntando, ¿este año se va a volver a hacer? ¿Se va a volver a hacer? Y habitualmente no me defraudan. Bueno, que suele haber gente, que es que a veces hay otros lugares y he visto muchísimo menos público aquí en Ubrique. Entonces, ya te digo, yo creo que hasta ahora no ha habido ninguna actuación en la que hubiera menos de 100 niños. Y estoy hablando solo de niños, ¿sabes? Porque habitualmente, digamos, tenemos un paracaídas, que es como una lona de colores, y habitualmente se llena más o menos la mitad, y claro, da sensación de que es poco, pero cuando tú luego te pones a contar, dices, joder, si es que hay... Y también suele pasar de que el ciclo va increciendo. Así que a medida que va avanzando, claro, porque a veces a lo mejor... Y repite, ¿no? Lo que va a la primera función, va a la segunda, va a la tercera, va repitiendo. Claro, y porque hay veces que a lo mejor hay, ¿sabes? Misterios de la vida. Hay veces que la gente no le llega la información y una vez que ha sucedido la primera, pues, pues venga, adelante al lado, pues ya la siguiente no la pierdas. Y habitualmente lo que digo, tú nos has dicho, quien va suele ir a una, suele ir a las demás. Y se va corriendo la voz, ¿no? Se va corriendo la voz. Claro. La semana a lo mejor que pueden ser a lo mejor menos que haya menos público pueden ser esta, porque es la primera y porque también por las fábricas que ha habido muchas vacaciones, pero aún así yo te digo que sí, habitualmente yo te digo un mínimo de 100 y te hablan solo de los niños, que luego están allí los padres por los alrededores y demás. Claro. Pues es el ciclo de marionetas que llegará, como decíamos, mañana miércoles, todos los miércoles del mes de agosto se contarán con distintas funciones teatrales que va a representar el grupo Ánima Orienta de nuestra localidad. Miguel Ángel es uno de sus componentes, con él hemos conversado de este ciclo a modo de presentación. Yo no sé si quieres comentarnos algo más. Pues deciros que si quien tenga niño, niña, o incluso quien no tenga, le están invitados a ir a cada una de las funciones. Recordaros que a las 9, que es una hora ya en la que no tenemos excusa de que venimos de la piscina, que hemos dado un tiempecito para que os dé tiempo a cambiaros, y que mi hombre ya ve, porque para ver la tele siempre la tenemos en casa, pero una función no la tenemos todos los días, y además que es vivo y en directo, que eso no se graba, que no hay dos iguales. Que estáis todos invitados y que os lo vaya a pasar genial, vamos. Y que ahora, vamos, ahora que está empezando a soplar un poquito el viento, no hay nada mejor estar en la calle, disfrutar de un poco de cultura, una obra del títere y estar con nuestros hijos, ¿no? Poder compartir un momento en familia, que a veces no tenemos un momento para poder compartir con nuestros pequeños, pues mira, qué mejor excusa que esta. Hay que darnos esa propuesta también para que los pequeños disfruten de actividades e iniciativas propias dedicadas exclusivamente a ellos. Pues ya tenemos el quinto ciclo de marionetas. Recuerden que arrancará mañana, 5 de agosto a las 9, en la plaza, en el parque, perdón, Rafael Alberti. Miguel Ángel Sánchez, integrante de Anima Orienta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.